¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás un niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pan? Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Thank you.

¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.